recibimos al móvil. Beto, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, Beto. Bien, acá ubicados en la esquina de Lungui y Pizor, ¿no? Ya desde hace un par de horas, por lo menos, se produjo un choque entre una moto Honda, color negra, patente 677, pelarga S.O., ¿sí? La parte de adelante quedó destruida, porque pegó con la parte de atrás de un camión. Sí. El camión LPX-218, estoy yendo por el otro lugar para ver los datos de... ¿Camión parado, Beto? No, no, el camión estaba avanzando. Ah, los dos. Un 1722, es un Ford Cargo 1722 de la empresa Salviger. Ya estaba pasando, venía por Pizor, ¿no? Ya prácticamente había pasado... la parte de atrás del camión ya había superado el 50% de del centro de la manzana de la esquina. Sí. ¿Sí? Ya ingresando para el otro lado de la calle, y el motociclista intentó superarlo por la parte de atrás y se engancha contra abajo la estructura del camión, la cola del camión, ¿viste? Donde se puesta la luz. Sí. Bueno, ahí se ve el golpe. Es el único lugar que tiene golpe. Está una de las luces laterales de giro, que están sueltas porque con el impacto de la moto, y también se corrió lo que es la estructura de las luces posteriores que tiene el camión. Y la moto sí está totalmente destruida. Quedar contra el camión, la parte de adelante se cortó, lo que es la rueda quedó literalmente suelta. Fíjate lo que recibe el golpe. Beto, ¿está con vida el que manejaba la moto? Sí. Es más, por lo que decís, es un palazo, se pegó. Es un palazo, pero claro, por suerte parece que iba con el casco colocado, eso ayudó, como primera medida. Y la segunda, que después de los estudios, el efectivo que está aquí, que corresponde a la comisaría segunda, me dice: mira, por lo que nos están contando, en un rato le darían el alta y nosotros ya estaríamos levantando todo, pero evidentemente vamos a esperar el parte oficial del hospital. Ya hemos hablado con Leandro Müller, está averiguando para ver si podemos tener previsiones con respecto al estado de salud. Ese es el dato que le lleva a la policía por ahora, pero en principio sería eso. Así que bueno, vamos a ver cómo termina la historia. Esperemos que bien, justamente por lo que ustedes estaban contando, ¿no? Fundamentalmente el tema de las camas, ¿no? Claro, cada persona herida que tiene que quedar internado, y si es en terapia peor, ocupa una cama más que... Sí, que no hay. Que no hay, por el tiempo que sea, ¿no? Beto, si todavía está la policía ahí custodiando, está la moto y el camión, significa que al motociclista no le han dado del alta todavía. No, todavía no. Estaba, claro. por lo que le decían a la policía era que aparentemente el muchacho estaba bien y que podrían darle el alta en algunas horas, pero habrá que esperar un poco más hasta que hasta tanto se pueda tener precisiones. Si vaya, estamos esperando la comunicación por parte de Leandro Müller, del área de prensa del hospital, para poder tener precisiones con respecto a eso. Muy bien. Beto, acá sí. se puede transitar con precaución. Está cortado por Lungui, viniendo de la zona del parque industrial hacia el centro. Llegás a Lungui, tenés que doblar por Pizor, ¿no? Y retomar después por una de las que siguen para arriba, ¿no? En esa esquina, Beto, ¿hay loma de burro, hay semáforo, hay algo? Tenés un lomo de burro casi limado, casi que no existe. Casi que no existe por el lado de Lungui, es verdad, porque está el 50% despintado, pero ya quedó tan achatado que se usa muy poco. Sí. O fuera muy poco en realidad. Esa es lo concreto. Sí, es como un desnivel en la calle. Pizorno. ¿Por Pizorno no? No, por Pizorno no. Por Pizorno. Bien. Bueno, Beto, gracias. Esperamos novedades del party. Bueno, y vemos si hay alguna otra algo más. Estamos en contacto. Beto, gracias. Hasta luego.